Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy, heart drifting through my open mind, possessing and caressing me. Muy buenas tardes o buenas noches, según cómo se acople mejor a su día. Este día de lluvia, día feucho aquí en la ciudad. Suena Cross the Universe y arranca una nueva emisión de Al Cruce. Raulo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Sí, muy bueno, mal lluvia. Sí, aquí bajó. Malas tardes, ¿no? Sí, ¿sabes que es la primera vez que vengo a la bici transporte público? Porque yo ya había hecho mis alegatos en relación a abandonar el transporte público y ir hacia la bici. Exactamente. Y fue todo más lento, todo más confuso, más incómodo. Totalmente. No, es una cosa complicadísima el transporte público, y en un día de lluvia como este, peor aún. Y es como, no logro entender, primero dos cosas. ¿Por qué no paramos, o sea, los días de lluvia dejamos cese de actividades completamente? Sí. O si no, ¿cómo es posible que tantos años de evolución, si queremos partir de que son val 2000 y pico de años? Sí, somos una sociedad evolucionada. Claro, o 5000 y pico si tomamos el año nuevo judío, o no sé cuánto si tomamos el año chino, o la teoría de la evolución. Todavía la seguimos complicando con la lluvia. Es una cosa que todo se pone más lento, más duro, más torpe. Mamita querida, imposible. Y el tráfico en la ciudad, para un día así, es letal. No quiero arrancar sin mandarle saludos a nuestro conductor, nuestro líder, el señor Matías Baneiro, que hoy por cuestiones de salud no va a estar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los que hacemos Al Cruce y le decíamos una pronta recuperación. Claro, vamos a decir la verdad, es pelado, se implanta pelo, entonces ahora está haciendo, viste, pelito por pelito, se está poniendo allá en esa cabellera. Exactamente, está haciendo un tratamiento muy delicado. Muy delicado. Entonces, que no se puede mojar. Le damos, sí, le damos el changüí para que se quede en casa. Claro. Reposando después de esas sesiones maratónicas de implantes. ¿Qué hace? Exactamente. Así que le mandamos un gran abrazo. Seguramente nos está escuchando. Así que todo lo mejor para vos, Mati. Tenemos jornada del cruce, como no podía ser de otra manera. Hoy, 26 de septiembre, vamos a tener nuestras efemérides y varias. Vamos a tener música de la mano del capitán en unos minutos nada más. Y obviamente todo lo que nos trae la agenda cultural de tu mano, ¿no? Sí, Raúl? Hoy, mira, vamos a tener otro festival más, porque parece que este año se van acumulando. Está la Bienal de Arte Joven, no sé si algunos la conocen. Bienal significa 2 años, básicamente. Bien. Está aplicado siempre es un festival que se realiza en la ciudad a cargo de la ciudad de Buenos Aires. Del gobierno de la ciudad. Sí. Bien. La primera Bienal data del 89, cuando se sucedió. La segunda fue en el 91. Bien. Después hubo un largo trecho de que no se hicieron más bienales. Y recién en el 2013 volvió a remontarse, ¿no? Con esta idea de que cada 2 años. Y para... No es cualquier artista, sino arte joven. Es decir, cualquier artista menor a 35 años. Perfecto. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de la Bienal, de cómo, bueno, de un poco este proceso. y de los beneficios que tiene, porque no solamente es un festival expositivo, es decir, que hay muestra de artística. ¿De qué disciplinas estaríamos hablando? De todas. Estamos hablando de escritura, está de teatro, estamos hablando de música, danza, o sea, experiencia. Podríamos decir que es una especie de semillero donde van a estar los jóvenes, va, donde están los jóvenes que por ahí van a tomar, claro, o copar la escena el día de mañana. Sí. Así es. La Bienal tiene eso de seleccionar un poco las potencialidades, no solamente para mostrarlas y darle un espacio de visibilidad, sino también de formación, que eso me parece que es también importante, uh-huh, que ofrece, porque bueno, ya vamos entrando, pero es realmente una de las cosas más lindas que tiene la Bienal. Obviamente, no es lo mismo estar en el cuarto de tu casa haciendo distintas cosas o practicando lo que sea, que exponer ante, claro, un público y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Tal cual. Y también vamos a hablar un poquito sobre esta nueva película que salió a la cartelera porteña y en todos los cines, que es Alanis, la película de... en la que actúa Sofía Gala. Todos ya sabemos un poco sobre esta película porque se armó un debate muy frondoso, el tema que, bueno, que siempre cada tanto vuelve a aparecer, que es la prostitución, uh-huh, en la sociedad, sobre si legalizarse sí, si legalizar no. Me parece que es un lindo tema para tocar, una linda película para ver, así que vamos a estar charlando también sobre esta película. Muy bien, en lo que a mi persona concierne, vamos a estar charlando un ratito de nuestro amigo Donald, y no estamos diciendo Donald el pato, es de allí, del norte, nuestro amigo Donald, pero estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Otro que se implanta pelo. Exactamente, y de un color bastante polémico. La piel polémica también. Sí, él es polémico. Sí. En todo su personaje es polémico. Y el deporte no le escapa esa polémica. Ya que, bueno, desde el año pasado venimos hablando del movimiento de Take a Knee de Colin Kaepernick, un mariscal de campo de la NFL. Sí. Que, bueno, en protesta ante las distintas desigualdades que recibe ya sea la raza negra o las distintas razas que no sean los blancos, las minorías, por decirlo de alguna manera, en los Estados Unidos, se levantó su voz en contra de las distintas diferencias que se hacen y sobre todo de la violencia policial que sufrían estos sectores de la sociedad norteamericana. Que vamos diciendo que ya desde el gobierno de Obama se habían empezado a radicalizar los enfrentamientos policiales por cuestiones de que en ese momento se pensaba como sensibilidad, y ahora hay como una suerte de comprobación que no era realmente, eran cuestiones de racismo. Totalmente. Que estaban subyacentes y que estaban en algún punto dormidas. Mm. Por el hecho de que haya un presidente afroamericano. Exactamente. Igualmente, en cierto sentido, favoreció la aparición de este personaje para que se levantaran todas las voces en cuanto a estos distintos temas. Generó polémicas con sus dichos a ciertos jugadores de la NFL. Estamos hablando del fútbol americano en los Estados Unidos. Uno de los deportes, si no lo es, está muy cerca de ser el más representativo allí en los Estados Unidos. Es el deporte nacional. Es que en realidad, más allá, además el fútbol americano se juega ahí nada más, porque después está el rugby que se juega a nivel mundial, ¿no? El fútbol americano es de ellos. Por ahí que haya países que intentan practicarlo, como pero el nivel de profesionalidad que tiene los Estados Unidos no existe en otra parte del mundo. Lo que pasa es que en sus inicios el año pasado, las protestas de este jugador Colin Kaepernick, que hoy no tiene equipo, ¿sí? Está sin equipo, muchos dueños de las distintas franquicias de la NFL prefirieron no meterse en esos problemas o en problemas por incluirlo en sus equipos. Hoy en día esos mismos dueños de las franquicias están levantando su voz en contra de los dichos del presidente de los Estados Unidos, que llegó a decir a través de la red social del pajarito, su favorita, para este tipo de acciones y de dichos, llegó a llamar hijos de puta a los jugadores que durante el himno de los Estados Unidos en la previa de los partidos se sentaban, se arrodillaban o levantaban su brazo como hacía el Black Power en su momento, claro, en protesta por estas distintas injusticias y diferencias que sufren las minorías en, o sea, los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos trató de hijos de puta, a los jugadores que protestaban, claro, y decía cómo los dueños de los equipos no toman acciones y los echan, claro, directamente de sus equipos. Así que vamos a estar charlando un poquito de todo esto porque no fue solo parte de la NFL o del fútbol americano quienes tomaron partido por estas protestas, sino que la NBA, una liga que sí tiene mucha más visión a nivel mundial, también tomó parte en esta lucha y le dijeron algunas cositas a Donald Trump que seguramente no quiso escuchar. Ahora, qué interesante son realmente los poderes simbólicos que le damos a la gente. Porque no sé si vieron el video este que hizo Kanye West en su momento, que se llama Famous, sí, que era una cama enorme y hizo una reconstrucción de todos famosos y están todos desnudos durmiendo juntos. El video es buenísimo. O sea, el grado de detalle que habían hecho sin muñecos de cera tipo de Madame Tussauds. Sí. Y de repente te hicieron un Donald Trump, vos lo ves ahí. Obviamente no sé si lo conocen de nuevo, pero lo ves. Y el tipo es una cosa morfa, con un peluquín en la cabeza, que no vale tres mangos. Y a su vez, hoy por hoy tiene el... Con 130 caracteres puede generar una segunda guerra, una cuarta, quinta, no sé, sí, guerra mundial. Es muy, muy loco los poderes simbólicos que... Es así, pero bueno, si querés, más adelante en este, sí, programa de Al Cruce lo charlamos en profundidad, sí. Ahora vamos a ir con el primer temita musical, porque un 26 de septiembre, pero de 1976, nace Richard Shannon. Él nacía en New Orleans, Louisiana, allí en los Estados Unidos. Él fue vocalista y compositor de la banda Blind Melon, con los que publicó dos álbumes de estudio, Blind Melon y Soap, en 1992 y 1995 respectivamente. Murió lamentablemente de sobredosis de cocaína el 21 de octubre de 1985, pero hoy, haciéndole honor a su natalicio, vamos a escuchar No Rain para este día de lluvia. Thank you.

Pero bueno, por cuestiones climáticas y de transporte, esta ciudad nos mata. Sí. Pero bueno, aquí estamos, segundo bloque del cruce. Y como bien nos anticipaba el Raulo, vamos a introducirnos un poco en este evento cultural llamado la Bienal, que se desarrolla aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tal cual. Dura una semana, así que no te puedes dormir. Bien. O sea, es esta semana y ya está. Está todo comprimido. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Sucede y se... Arranca, sucede, se termina y hasta dentro de 2 años hablamos de que el Bienal significa 2 años, o sea que cada 2 años se hace, de acá al 2019 no va a volver a suceder. Como todos los años la sede va cambiando y la sede de este año es el Centro Cultural Recoleta. Okay. Y la sede central, ¿no? Porque después tenemos otros, obviamente un solo lugar no puede ocupar albergar todo, claro. Todo, toda la propuesta, porque la Bienal no solamente es teatro, sino también es disciplinas plásticas, de danzas, tiene que ver con exposiciones de escritura, hay workshops de distintos tipos, hay cine, y también hay música. Entonces necesitamos... Totalmente. Mucho. Además, mucho acá sacaste el programa, lo abriste y casi que no entraba en el estudio. No. Grande que era un mapa sobre, sobre la. Solamente elegir y a ver qué toca. Podría ser una buena elección, porque claramente muchas de estas propuestas son nuevas. O sea, o tienen muy poquito tiempo en la vida porteña. Pero más que nada, yo quise traer la Bienal a colación, porque a diferencia de otros festivales, los festivales en general hacen promoción, ¿no?, o nuclean distintas obras elegidas por un jurado. En ese sentido, con la Bienal también se pegan, pero la diferencia que tiene la Bienal es que además es que también está, bueno, obviamente fomentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quiere fomentar artistas menores de 35 para que den sus primeros pasos a un nivel de exposición más profesional, pero a su vez también es una suerte de centro de formación. Durante la Bienal, que bueno, ya están cerrados los cursos a esta altura, pero me parece importante que se los recalque, que es que hay un montón de seminarios, de talleres que se van dando a lo largo de los años para formar personas en distintas disciplinas artísticas. ¿De ahí se nutren estas muestras de la Bienal? Sí, suele suceder. Y no solamente es interesante y es importante que la gente sepa que existe, porque no es una cuestión de un curso gratuito que se da con personas que tal vez acceder sea más difícil o caro, o digamos por cuestiones de tiempo no se pueda, ¿viste? No. Sí. Sino también hay algo que tiene que ver con el fomento de la producción. O sea, hay una suerte de taller competencia. Entonces se da el hecho de que, bueno, hay talleres en los cuales se juntan un grupo de personas y en los cuales y en ese taller se produce procesos creativos, por ejemplo, no sé, formación de obra. Es decir, bueno, acompañamos, o sea, vos venís con tu propuesta de obra, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno. Acompañamos tu proceso creativo a lo largo del taller. Al final del taller, elegimos de todo lo que surgió, elegimos una y le damos un fomento económico para llevarla a cabo. Exactamente. Entonces, de esa forma han surgido obras muy, muy buenas que han ganado premios importantes, gran visibilidad. Es como una especie de zanahoria para seguir ahí, ¿viste? Sí, yo creo que también tiene como esa, por ejemplo, esa trampita de que no es para iniciados. Claro. Sino tiene que ver justamente con profesionalizar a gente que ya viene con una suerte de formación, un camino recorrido. Sí, que están ahí por dar ese último salto. Claro. Claro, que a veces, viste, suele ser un poco difícil, porque en realidad el tema de la producción en esta ciudad, por lo menos, no es un problema en sí. Digamos, hay un montón de teatro, hay un montón de espacios para. El tema es justamente la visibilidad, la publicidad. Porque llega, por ejemplo, no sé, hace una función de teatro, o sea, vas 8 funciones, se te acabaron los conocidos. Totalmente. Y nadie te va a ir 2 veces. Y cuesta remar, entonces llevar, viste, inundás las redes sociales, pero aún así la publicidad, sí, la no visibilidad. Si no te enganchan desde un lugar más de estrella o de algún lugar claro. De alguien reconocido, es medio difícil claro. atrapar a gente que no tiene ni idea. Claro, de el público trata. Neonato, ¿no? Digamos, claro. El público sin conocimiento sobre la propuesta de uno es como más... O sea, por ejemplo, yo veo toda la programación y hay un montón de gente que no conozco. Y eso claro. yo veo muchísimo... espectáculos, trato de ver cosas sí, variadas. Pero por ahí, para una persona amante del teatro, de las artes como vos, no te importa no conocerlo, sino vivir esa experiencia. Claro, por ahí ya es claro. suficiente para vos, ¿viste? O claro. conocer algo nuevo. También sí, está claro. buena esa experiencia. Claro. Entonces, bueno, y justamente los talleres tienen que ver también, bueno, no solamente cosas de creación, sino también de gestión. De todo lo que concierne llevar una obra a una exhibición como esta o algo por el estilo. Claro, claro. A la vista del público. Claro, así que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, que vayamos viendo la propuesta que va ofreciendo la Bienal año tras año, porque repito, o sea, si bien se hace cada dos años, los talleres, todo eso comienza muchísimo más antes que lo expositivo. Bien. Entonces, probablemente... Están a tiempo de anotarse a los talleres de la Bienal. Para este de la próxima Bienal. De la próxima Bienal. Entonces lo que les recomiendo es que se vayan metiendo en la página del gobierno de la ciudad, que busquen Bienal Arte Joven. Bien. Vean los talleres que se ofrecieron, las personas con las que se ha trabajado, las distintas propuestas que tienen... muy, muy innovadoras, desde la performance, desde el cruce del cine. Me pareció que muy bueno. Igual a pesar de eso, como también es un festival, además de un centro de formación, yo les traigo una obra que, si bien reconozco que no vi, conozco parte de la del elenco. Entonces me puedo hacer una idea de por dónde podría venir el asunto. La obra se llama Ruido Blanco, de Franco Casullo. Calluso. Ah, siempre lo digo al revés. ¿La L? Sí, no, lo digo al revés porque suena, para mí suena mejor al revés. Calluso. Ruido Blanco, saben que es una suerte de este ruido que es como aleatorio. Entonces, como que puede comenzar a un lado, pero después disparar para otro lado. Entonces, trae el Ruido Blanco, nos trae la historia de un becario. De un centro de experimentación musical que llega a la Antártida para componer y grabar su sonido. O sea, tenemos un becario que va a investigar en la Antártida y que quiere, no sé, complementar, no sé, construir un sueño claro. propio musical. ¿Qué notas toca el glaciar, sí. no? Ahora. Captar esa... claro, el espacio. Ahora, una foca le canta al inicio del día. El viaje laboral de este becario deviene en un viaje iniciático. La foca y el becario se encontrarán espejados en la nada blanca. Si bien no tiene mucho de referencia, ¿no? Da como una especie de viaje loco, sí. onírico. Pero bueno, por lo menos para dar unas puntas, yo conozco un poco del trabajo de Franco Casullo. Tiene que ver mucho con la experiencia musical en escena, con la construcción del sonido, del relato desde el sonido, desde la experiencia, o sea, ir mezclando en el momento, digamos, algo, no quiero dar una mala referencia, pero por ejemplo algo de lo que podría ser Lisandro Aristimuño podría tomarse en eso, viste, de traer, como mezclar cosas que en ese momento no estaban. Sí, Lisandro sí. Aristimuño hizo como el folclore y lo sí, electrónico claro. y lo tecnológico, de eso devino. Bueno, hay una búsqueda por este mismo lado, por lo audiovisual, y calculo que el trabajo debe ser una obra, un viaje musical, audiovisual, muy divertido. Bien. Y que realmente vale la pena. Que te toque varios sentidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que esto va a estar en el Teatro Beckett, que es un teatro hermoso ahí cerca del Abasto, que queda por Guardia Vieja al 3556. Guardia Vieja 3556. Las entradas se consiguen por a través de Alternativa Teatral. Y esta obra está del martes, desde hoy, hasta el sábado a las 21 horas. Y después, nada más. Fini. Perfecto. Esto es en el Teatro Beckett, Guardia Vieja al 3500. Sí. Y bueno, la mayoría de las actividades se estaban llevando, como bien dijiste, en el Centro Cultural Recoleta, ahí en Junín, al 1930, muy cerquita de la Avenida del Libertador, sí, si no me equivoco, y de Figueroa Alcorta. Para mayor información, los que quieran buscar esta data, como bien decía Raúl, en la página de la web del Gobierno de la Ciudad, lo pueden buscar como bienal.buenosaires.gov.ar, gov con B corta, y ahí van a tener tanto, bueno, el programa como las distintas salas en donde se puede ver este festival y bueno, averiguar, bueno, hacer todas las averiguaciones pertinentes, sí, si uno quiere disfrutar de esto, ¿verdad? Y más todavía, porque está todos los festivales, toda la programación de festivales de acá al año que viene. Muy bien, Raúl, vamos a seguir con la música aquí en Al Cruce, seguimos con las efemérides también, porque un día como hoy, de 1964, los Rolling Stones editan como single el tema Time is on my side. En los Estados Unidos, este tema escrito por Jerry Ragoboy bajo el seudónimo de Norman Miatti, fue grabada por primera vez en 1963. Un año después, los Rolling Stones nos dejaban esta versión. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. No, I am the father. Al cruce. Mientras decíamos que la fuerza esté con nosotros, después del paso de Luke Skywalker y su padre, vamos a meternos con un poquito de actualidad deportiva, pero vamos a hablar en la previa de lo que van a ser el año que viene los Juegos Olímpicos de la Juventud, que va a albergar también la ciudad de Buenos Aires. La gran prueba para estos chicos que van a representar al país el año que viene se va a dar en unos pocos días. Más precisamente el día viernes comienza en Santiago de Chile, aquí nomás, cruzando la cordillera, los Juegos Sudamericanos de la Juventud. ¿Sí? Que bueno, vendrían a ser de prueba continental para lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. En esta contienda van a participar más de 1.200 deportistas de entre 14 y 17 años, que bueno, vienen de 14 países distintos. Va a estar bueno, la Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guayana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. También ahí por la zona de Guayana. Ah, mirá. Es ahí, en el, bien en el norte de Sudamérica. Claro, todo lo chiquito que está por ahí. Exactamente. Este torneo es muy importante para el proyecto argentino de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Porque, bueno, a principios del año 2014 y ya en 2016 se implementó ese plan de detección de chicos, que era el programa Buenos Aires 2018 que inició el ENART, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que bueno, fueron captando chicos y haciendo clínicas a lo largo de todo el país, detectando talento para los distintos deportes, iniciando a otros tantos chicos en los diferentes deportes que van a estar aquí en los Juegos Olímpicos. Algo muy importante para el deporte argentino, porque bueno, nunca se había hecho un paneo o se había llevado a cabo un registro tan amplio de chicos durante todo el, a lo largo de todo el país. Así que bueno, Argentina va a estar presentando una delegación de 150 representantes. Frescos y nuevos. Así es. Después de la delegación chilena, la delegación argentina es la más importante en estos Juegos Sudamericanos. Podrán, bueno, distintas disciplinas, va a haber 24 disciplinas en este torneo, se disputan en 10 sedes de competencia, la más importante va a estar en el Estadio Nacional de Chile, ese estadio que tiene mucha historia en cuanto al deporte y a la vida política allí en Chile. Por distintas cuestiones en la época de Pinochet, que se llevan a cabo distintas acciones atroces allí en ese estadio. Hoy tiene un sector y se mató mucha gente allí. Mirá, era un centro de detención. ¿Sabes que no le conozco mucho el tema de la dictadura en Chile ahora que lo pienso? Bien, bueno, él pasó a ser un lugar nefasto durante esa época del Estadio Nacional, porque bueno, se utilizaba para llevar a distintos presos políticos que bueno, eran privados de su libertad ilegalmente por el Estado, y bueno, de muchos no se volvió a saber luego de haber ingresado en ese estadio. Hay un sector dedicado a la memoria de aquellos tiempos que sigue manteniendo. Para los que lo puedan visitar, estos chicos van a poder conocer esa historia. Bueno, allí en el Estadio Nacional va a haber atletismo, básquetbol 3x3, tenis, esgrima. Hay un complejo además de lo que es el estadio en sí, porque también va a haber natación, clavados, gimnasia artística. Así que bueno, muchos chicos de nuestro país van a estar allí en Chile representando a la Argentina desde el próximo viernes. En realidad el viernes lo que se hace es la ceremonia inaugural, el viernes a última hora, a las 8 de la noche. Qué lindas esas cosas, me encantaba. Muy bonita. Sí, para estos chicos. Olvídate. Para chicos de entre 14 y 17 años, imagínate lo que va a ser. Chicos que tienen el sueño de representar a Argentina en un juego olímpico, por más que sea de la juventud, aquí en nuestro país. Esto se va a estar disputando hasta el día 8 de octubre allí en Santiago. Y bueno, estaremos siguiendo la actuación argentina y esperemos tener... veremos si podemos tener algún testimonio. ¿Hay alguna, dígame. ¿Hay alguna, no sé, algunas favoritos, no sé cómo decirlo? ¿Hay y algunas la banderada de la delegación argentina es la nadadora Delfina Pignatello, que viene de ser campeona mundial juvenil, bicampeona mundial juvenil en los Estados Unidos. Que había renunciado a... Desechó el mundial de mayores en Hungría este mismo año para poder ir al mundial de su categoría. Exactamente. Dejó varios récords nacionales y el récord, obviamente, de ser la primera campeona mundial argentina en natación. Así que ella va a ser la banderada en la fiesta, en la ceremonia inaugural el día 29, y obviamente es la máxima estrella de nuestra delegación, pero bueno, por cuestiones obvias y de resultados. Sí. Así que bueno, vamos a seguir desde aquí, desde el cruce, ya a menos de un año de lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud, cómo se vienen preparando nuestros distintos deportistas. Así que bueno, es una buena oportunidad para conocer un poco quiénes son las distintas figuras que va a tener cada deporte. Sí, y además también para empezar a hablar, porque seguramente son las figuras que de acá a 2 años, 6 años, van a ser nombres a... No te quepa la menor duda, la misma Delfina, su objetivo posterior a los Juegos Olímpicos de la Juventud es meterse en los Juegos de Tokio 2020. Claro, claro. Así que no hay duda de que muchos de estos chicos van a ser quienes tomen la posta del deporte argentino de aquí en adelante, obviamente. Ah. Así que bueno, es una buena prueba para ellos, una buena vidriera y obviamente una gran experiencia. Saquemos una foto para decir que la conocíamos, entonces para allá. Ella saltó a la fama después del Mundial Juvenil, así que vamos a ver si la podemos enganchar para claro, algo, ¿viste? No sé. Para una... colgarnos ahí algo, ¿no? O las antiparras, y después las vendemos, ¿viste? Las sorteamos. El gorrito para un día como hoy vendría bárbaro, el gorrito. Genial sería. Igual se aprietan mucho esos gorritos. Yo una vez intenté nadar y no estaba. Te cortaba la circulación del gorro, era demasiado, ¿no? Entre la antiparra y el gorro, sí. ¿Viste? Te aprieta todo, tenés que. Mamita. Pero bueno, Juegos Sudamericanos de la Juventud se vienen en Chile, Santiago, del 29 de septiembre al 8 de octubre. Así que estaremos siguiendo la acción de los deportistas argentinos. Bueno, son, como habíamos dicho, 150 deportistas argentinos de entre 14 y 17 años que van a estar allí. ¿Y todo eso cómo hacen? O sea, ¿dónde se hospedan? ¿Los pasajes los paga Nación? O sea, ¿cómo fue el traslado y la movilidad? Esto estuvo a cargo, como todos los torneos importantes, el ENAR, como habíamos mencionado, es el que se encarga de la mayoría de estas cuestiones en lo que es el deporte argentino, exactamente. Claro. Todo lo que son viajes o materiales deportivos, el ENAR fue creado específicamente para poder dar ese apoyo y que los argentinos jueguen con lo mejor. Así que gran parte del aporte del ENAR se realizó para que puedan viajar nuestros atletas. Bueno. Y después sí, lo que es hospedaje cuenta por parte de la organización, claro, claro. De la gente local. Así que bueno, allí estarán nuestros deportistas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Y bueno, los viviremos aquí en el Sí, lo vamos a ir siguiendo, así conseguimos una charlita que nos cuente. Porque sí, imagínate, o sea, el descontrol también que van a hacer allá, pues la hormona. Mamita, otro que viaje. Viste, muchos chicos de estos dos deportes se pierden el famoso viaje a Bariloche o claro. Viaje de egresados. Pero con estos viajes así, estos torneos, más allá de que vas concentrado a competir y lo demás, tenés algún que otro día libre en el que, bueno... Vamos a ser sinceros, sí, obviamente. Son chicos. Los chicos son chicos. Sí. Y siempre lo serán. Así que, bueno, enseguida volvemos a un nuevo corte musical de la mano del señor Manuel. Y volvemos con las efemérides del día de la fecha, si les parece. Sí, esperemos que el capitán termine de atar amarras. Con esta tormenta, viste, no estaba el agua movidita. No sé por qué no lo cambia. Pues ese barco, viste, vos fíjate que todos los martes Siempre es un problema. Pero bueno, es, viste que uno a veces se apega a las cosas, tiene un valor sentimental más allá de lo práctico. Sí, totalmente. Y bueno, cuesta soltar. Soltar. Veremos, veremos si ata y no suelta ese bote y puede venir el Capi a ayudarnos con las efemérides del 26 de septiembre. Ya volvemos con más de Al Cruce. Spring is here.

en blanco o en negro. Y cualquiera de los dos. Igual, ¿sabes qué me di cuenta? Cuando uno se vuelve negrero, cuando el día del empleado de comercio agradece que el chino esté abierto. Ahí se da cuenta que uno es una persona negrera también. La sanción de la ley 26.541 del 11 de noviembre del 2009 otorgó al 26 de septiembre todos los efectos de un día feriado dedicado al Día del Empleado de Comercio. Así que en su día, salud. ...26 de septiembre de 1969... lanzamiento de Abbey Road Album. Les debo decir de quién es Abbey Road. Abbey Road es el undécimo álbum de estudio publicado por la banda británica de rock and roll, The Beatles. Fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido y el 1 de octubre del mismo año en los Estados Unidos. Las grabaciones de Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad. El álbum fue producido y orquestado por George Martin con Geoff Emerick. Emerick como ingeniero de grabación. Se ha hablado tanto de Virus, son unas cosas. Compras un Virus ahora y parece un CD. Vinilo. El 26 de septiembre de 1981, en Michigan, Saginaw, nace Serena Jamaica William Price, más conocida como Serena Williams, la jugadora profesional de tenis de los Estados Unidos, obviamente, una de las más famosas del circuito de la WTA, que ostenta tener más de 300 semanas como número uno del mundo. Hermana de Venus, crearon una rivalidad histórica para el tenis femenino. Hoy flamante madre, Serena, fuera de actividad hasta volver a ella luego de cumplir con sus tareas de mamá, obviamente. Hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un gran saludo a Serena, ¿no? Williams. ¿Y de las dos cuál es la mejor? De las dos. Serena. ¿Sí? La más chica. La más tranquila. Feliz cumple. Un día con Boy. Muere Levi Strauss. ¿Lili? Nacido en Butterheim, Baviera, el 26 de febrero, no hay casualidad, un 26 también, de 1829, pero muere en San Francisco, California, el 26 de septiembre del 1902. Fue un empresario germano-americano, fundador de Levi Strauss, uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir en el mundo. Levi Strauss fue la primera compañía en la historia en producir, ¿qué cosa? Pantalones vaqueros, claramente. Esa. Cowboys. Voy a hacer como dice él porque me gusta. Un día como hoy, 26 de septiembre de 1948, nace Olivia Newton-John en Cambridge, 26 de septiembre de 1948, y es una cantante de música pop y actriz de cine australiana. Miren, no sabía que era australiana. ¿Vos sabías que era australiana? No. Australia cada tanto se sorprende, te manda una Charlize Theron. Yo dije nacida en Australia. Esta efeméride particular. Charlize Theron, africana. Cantante de música, pop y actriz de cine australiana. Uno que dice. Australiana. Nacida en Reino Unido y de origen judeo, alemán y checo. Pero qué quilombo. Qué quilombo que han armado, por favor. Bueno, su mayor éxito fue Grease con John Travolta. También obtuvo 4 premios Grammy en 1979. Y terminó el concierto benéfico Music for UNICEF junto a artistas como los Bee Gees, ABBA, Donna Summer, Rod Stewart, entre otros, cantando Rest Your Love on Me y The Key. También está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Filipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Thank you. 10 minutos más, nos dice el capitán. Mientras son las 9:56, seguimos aquí en Al Cruce. Y vamos a volver con nuestro amigo el Raulo, porque le ha quedado tinta en el tintero. Sí, me ha quedado cinta en el tintero. Hilo en el carretel. ¿Se escucha o no se escucha, señores? ¿Sí? Sí, perfecto. Me parece que esos auriculares no están funcionando de la mejor manera. Claro, no están en su día, debe ser la lluvia. Te aviso, Bueno, hay interferencia. Hay un esfuerzo. Pero bueno. Hay un ruido blanco por ahí. ¿Qué le ha quedado, Raulo? Tenemos la muy comentada y polémica por bastantes motivos. Es el estreno de Alanis, la película de Anahí Berneri, que en los cines está, por suerte, están bastantes carteleras porteñas, y creo que gracias a una gran estrategia de mercado que auspiciada por Sofía Gala. De una de esas. Sí, digamos, Sofía Gala tiene esa facilidad, ¿no? Ese sí, don. Pasa que tiene ese talento, casi te podríamos decir genético. Exactamente. Nació en un canal de televisión esa chica, más o menos. Y más o menos, y también con una madre que la. O sea, ha mamado la mediatez, ¿no? Lo mediático y lo inmediato de las cosas, de la promoción, de saber que hay algo que tiene que ver con provocar, que siempre va a llamar la atención a los sensores de las buenas costumbres. Siempre les interesa señalar tipo Bruja de Salem. Entonces tenemos esta película Annalise, como ya empezó a charlar. Es una película en donde Sofía Gala interpreta a una prostituta llamada Alanis, que trabaja como puta con su bebé y con Gisela, una compañera que tiene varios años mayor que ella. Comparte un privado en el centro donde vive y atiende, pero no va que un día, como siempre, las peripecias, las estructuras aristotélicas te dicen el cambio de suerte. Haciéndose pasar por clientes, dos inspectores municipales clausuran su hogar y se llevan a su compañera y la acusan de trata. Digamos, Alanis llega con su ropa de trabajo y llena de engaños a parar a la casa de una tía en un local de modas de Miserere, y desde ahí, de ese barrio multirracial que es Miserere. Miserere es en nuestro Bronx de tránsito y violento. Intenta recuperar su dignidad y ayudar a su amiga y cuidar a su hijo. Ofrece de la calle lo que sabe hacer y manejar las reglas. Me parecía como interesante, ¿no? Esta película que siempre vuelve a polemizar. La prostitución siempre va, digamos, muy loco, porque con la actuación es casi una de las profesiones también más viejas que existen en la faz de la tierra. Sí. Pero hay algo en que todavía se sigue tematizando. Yo calculo que tiene que ver por los distintos niveles de desigualdad que hay, que incluso dentro de los movimientos feministas no se ponen de acuerdo en qué hacer con el tema de la prostitución, porque algunas piensan decir, bueno, pero si nosotros somos un movimiento libertario y decimos que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿cómo puede ser que, digamos, que no permitamos que una mujer, si decida utilizar su cuerpo como objeto de intercambio, dinero, claro, tal cual, ¿por qué no lo hacer? Si en algún punto u otro, hasta las teorías dicen, nosotros nos prostituimos, tal vez no sexualmente, pero sí hacemos una relación de sometimiento de poder, sí, en otras clases. Como si fuera algo claro, malo, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, pero después de las voces contrarias que te dicen, no, justamente la prostitución no, porque no, en realidad las personas no siempre eligen, sino que son objeto de una condición social y un mercado que las empuja por habilidad de hacer eso, que en realidad están siendo objeto y se siguen objetivando y siguen colocándose en lugar de ver sus posibilidades de desarrollo. Después está obviamente toda la gente después, que se aprovecha de esas situaciones armar redes de prostitución, el proselitismo, la trata, la prostitución infantil, que todavía peor aún. O sea, sí, los secuestros, ¿viste? La tortura. Ciertamente me parece que como, si, como decimos, que a veces cuando no, cuando la realidad a veces se pone como muy densa como para asimilarla, el acercamiento desde el arte puede ser como una puerta linda, un acceso tranquilo, si se quiere, o inofensivo en materia corporal, pero sí, por lo menos generar ideas, generar pensamientos. Es muy interesante cuando el arte genera, moviliza idea, incomoda, no en el sentido de decir provoca o desagrada, sino incomoda de sacar cierta zona de comodidad, los pensamientos, y ubicar como una nueva pregunta que no necesariamente te la va a dar la respuesta del hecho artístico, pero sino plantearte algo sobre lo que estás viendo. Ese, a mí en personal, es el arte que me gusta muchísimo. La película, en materia de trabajo, eso es lo que tiene Sofía Gala. Es una muy buena actriz, claro. Pero también es igual de buena polémica. Entonces, por eso hay algo que siempre ahí se va compensando. No es porque la gente no podía hacer polémica, no, pero si no, viste, en la sopesación de las cosas, a veces tiene un equilibrio que por ahí parece raro, ¿no? Sí, para mí como que siempre lo polémico siempre termina como soslayando o ocultando, sí, la verdadera la esencia, sí, de su arte. Pero bueno, pero no me parece que esté mal, sí, sobre todo para como forma de demostración de la película, de colocarla en el mercado. Hoy por hoy la película está en todos los cines. No solamente en el Gomón, en general. De hecho, en el Gomón tiene una sola función a las 6 menos 10, un horario raro. Pero y después he estado con mucho horario, con mucha franja en los otros cines. Okay. Así que creo que es importante para que se vea, para por lo menos charlar el tema. Me gusta que esto que se ubica en Miserere, en la zona de 11, tienes como una gran... Tiene mucha tela para cortar ahí. Justamente. Hay, bueno, de todo, ¿entendés? Hay desde la tragedia. Sí. No puedo creer. Es como estar por Libertad, ¿no? Y llamar. ¿Cómo estamos? Entonces, las go, frases hoy. Este... Sí, no, sí, no, totalmente. Mamita querida. Señor Gold tiene oficinas en la calle Libertad. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Sí? Y vos, no, no es a propósito. Entonces, toda esta mención también colorea eso, ¿no? Totalmente. En forma vehemente, así, muy risueñamente también, porque no deja de ser eso. El sentido de todo, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido, bueno, que Miserere 11 y Leven tiene todo eso, tiene la tragedia, tenemos ahí Cromañón, tenemos la prostitución. Es una tragedia caminar de noche, claro, a las 2:30 de la mañana. Claro, tenemos la violencia, tenemos incluso... Pero también se tiene esa cosa de la esperanza, de tratar, de querer generar a pesar de... entonces me parece que es un mundo muy lindo para ver y para disfrutar. Así que les muy recomiendo Análisis de Anaí Bernari, con actuación de Silvina Sabater y de Sofía Gala, el protagonismo. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Allí tienen todos los que quieran. Mirá, es una buena peliculita de cine nacional. Aprovechen mientras estén en cartelera. Vamos con un tema musical. ¿Este teclado? ¿Quién es? No puede pasar esta música. Escuchá lo que pasa. Preséntelo, por favor, usted que... No, no puede. Ama este tema. Se emocionó. Escucha bien. Eu preciso te falar. Como le gusta. Algún recuerdo de una presa de Panema por ahí. De cualquier jeito. Fui a comprar un kiosco y me asaltaron. Es el que estaba esta canción sonando, así que no la puedo escuchar más en mi fucking life. Muy bien. Al operador le trae buenos recuerdos. Sí, me imagino ahí. Se brillaron los ojos. Entre caracolas. Lo dejamos que fluya con el tema. Carlinho. Estaba apretando los ovales. Y na pele quiero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar. E outra vez.

en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa historieta al final? Contra, bueno, la mitad de los deportistas de los Estados Unidos, porque... Los 15, 100, no, no, la mitad. Tranqui. Calcula que el fútbol americano, sí, en los Estados Unidos, hace, bueno, el año pasado se realizó una encuesta por una reconocida revista, y entre las cuatro cosas más americanas, como le dicen ellos al ser norteamericanos, viste que les gusta llamarse así, que Mati me corrigiría al instante si estuviera, entre las cosas más americanas quedaron en el primer puesto George Washington. Segundo puesto, la tarta de manzana. Sí, American Pie. En el tercer puesto, la barba de Abraham Lincoln. Ah. Y en el cuarto puesto aparece el fútbol americano. Ah, pero ¿cómo? Es... Me parece razonable. Es tan popular como eso. Se dice que es el más patriota de los deportes y demás. Bueno, con todo este movimiento que se está llevando ahí en el fútbol americano, de que los jugadores se ponen de rodillas durante el himno en la previa de los partidos, se puso a muchos jugadores en contra el señor Donald. Como ya habíamos comentado, lo llamó a través de la red social de Twitter, no sé si recordás, Capi, que le dijo que eran unos hijos de puta. Sí. Y que no entendía cómo los dueños no bajaban a la cancha y despedían inmediatamente. Sí, esos quiere despedir. Sí, exactamente. Como el programa que tenía. Pero yo, bueno, me acuerdo que una vez vi programa sin saber que era de payaso. Claro, y así disfrutar diciendo eso, ¿no? Eso es. Muy loco, entonces. Así asume su poder, ¿no? Tipo igual realista. Cada uno se puede hacer su lista de cuáles son los cinco o los deportes, cómo es el ranking. Primero básquet, segundo esto, tercero. Y primero el béisbol. El deporte más. El fútbol americano es sin dudas el que más convoca en los Estados Unidos. De hecho, el de 4 de July, que es una fecha patria, ¿no se juega el Super Bowl? ¿O me equivoco? No. No, ¿cuándo se juega? Puede que haya una fecha especial en esa época, pero el Super Bowl se juega en el mes de febrero. Ah, ahí va. Y bueno, después de estas declaraciones de Trump, pueden imaginarse la cantidad de gente que le salió al cruce. Incluso su gran amigo, o su amigo, Tom Brady. No sé si recuerdan que fue el último campeón de la NFL con los Patriotas. Sí. Que siempre había estado durante la campaña, había estado a su favor. Cuando inició el movimiento de Kaepernick, no salió a apoyarlo el jugador y se mantuvo callado. Del lado de Donald. Y bueno, salieron a confrontarlo, se dice, como diciendo que estas protestas tenían todo el derecho a realizarlas los jugadores si querían, porque no estaban perjudicando a nadie, lo hacían pacíficamente y luchaban por causas que ellos creen que son más que justificadas. O sea, esos tipos de protestas son peligrosas porque no pueden ser reprimidas. Todo lo que tiene que ver con una construcción simbólica, que no tiene que ver con la fuerza, sino con expresarse en oposición desde otra forma. Y porque no hay palo. Lo dejan ascuas a la gente. Entonces es como decir, bueno, ¿sabes? Yo me arrodillo durante el himno, digamos, en una especie de simbolismo, algo relacionado con la esclavitud, ¿no? Totalmente. Y con la historia de la lucha de los pueblos afroamericanos. Ahora, yo, ¿cómo puedo, estando en contra, cómo puedo violentarme contra un acto que es totalmente simbólico y pacífico? Entonces, no te queda más que enojarte. Entonces, totalmente. Así que estos últimos fines de semana se vieron jugadores arrollados, jugadores que se abrazaban entre ellos con los brazos entrelazados, tipo haciendo una cadena humana. Uh-huh. Con, bueno, los cuerpos técnicos, inclusive los directivos y los dueños de los equipos junto a ellos en la cancha, equipos que ni siquiera estuvieron en la cancha durante el himno, sino que entraron después desde que estuvo el himno. Y además la volvió a patear a través de las redes sociales con una de las máximas estrellas de la NBA, porque a partir de todas estas polémicas son necesarios igual acudir así a nombres, ¿no? A chapa, gente con chapa. Totalmente. Bueno, es otra de las cosas que se pregunta por qué apunta así, claro, a, claro, a gente. Eso tan directo. Es, debe tener algún fin, obviamente, sí, no lo debe, sí, hacer al azar. Vale. Pero la gran polémica se dio porque, bueno, Stephen Curry, el base de los Golden State Warriors, los campeones actuales de la NBA, había puesto en duda, o en realidad se había expresado con respecto a la visita que iba a hacer el equipo, la visita oficial. Todos los campeones de las distintas ligas visitan la Casa Blanca, y como una visita oficial al presidente, es como un hecho histórico que se da todos los años, todas las temporadas, todos los campeones van a sacarse su foto ahí con el presidente. Y Curry había dicho que cuando se hablara con el equipo, que él no iba, iban a votar, él iba a votar por no ir, por las actitudes, las discriminaciones, las faltas de respeto que bueno, bueno, que pero esto todo lo hace verbal el tipo. Ahora, ¿hay acción realmente de eso? No, pero bueno, es todo pa. ¿Qué pasó con el bueno de Trump? Escuchó que Curry dijo esto y acudió a su pajarito amigo, la red social Twitter, para decir, bueno, si Curry está dudando con venir a la Casa Blanca, que es un gran honor para todos los campeones visitar la Casa Blanca, le saco la invitación. No están invitados a la Casa nadie, Blanca. Nadie, ninguno del equipo. Nadie. Ah, ninguno. No invitó al equipo. Directamente. Pero igual. Claro, porque es como si fuera. Es como decirte, te mato a vos, viste, en las películas de. Como oeste, si fuera un nene. A tu familia también. Un nene de 5 años, ¿no? Que te había invitado al cumpleaños. Lo hiciste, claro, una cargada en el colegio. La pelota. Ah, sí, vos no. Sí, no venís a mi cumpleaños. Pero igual vos sabés que. El que tiene la pelota, si vos jugás, para. Vos allá. Tendríamos que revisar encuestas, porque esto no me parece que sea como muy. Realmente es un ser llamativo, pero no creo que sea tan inocuo. Porque, en principio, ¿a quiénes fueron los primeros que supusieron, que hicieron anticampaña, que estuvieron a favor de Hillary? Y LeBron James fue uno de los jugadores de la NBA que pero estuvo. Pero todo Hollywood fue una de las primeras, sí, focos de oposición a lo que podría ser una. Después los movimientos de mujeres también. Habría que ver las encuestas cómo les dan, porque me da la sensación de que hay una estrategia en ese sentido de la polarización. Totalmente. Porque ya se está llamando que él está contribuyendo a la división, claro, de los Estados Unidos, y a generar lo que aquí se generó siempre, con, ¿no?, esa famosa, claro, ya hasta le están llamando la grieta, ¿no? La grieta, ¿no? Como una cuestión de polarizar, de decir, exactamente, bueno, es porque si digamos, o estás conmigo, o sea, estás en contra mío. Porque no, si bien hay algo que también digamos, el surgimiento también de Trump en ese sentido, más allá de poner la influencia de Rusia con las campañas, hay que decir que también no sé, todos los gobiernos demócratas, con la apertura, con la liberación, vinieron. Le costaron mucho trabajo al pueblo, al pueblo norteamericano, muchas ganancias. Entonces había un pueblo enojado con todas esas políticas tan mercado abiertas. Hasta a ellos les pasa, ¿no? Claro, ellos que son justamente la cuna del capitalismo, claro. Bueno, entonces también decir, bueno, habíamos creado el propio demonio y tenemos mucha gente enojada. Y justamente creo que lo que quiere Trump es decir, bueno, insultemos a todos estos porque esta gente enojada me va a seguir apoyando también. Uh-huh. O sea, me va a dar fuerza. O sea, se van a poner de mi lado a pesar de que yo soy un racista, a pesar de un montón de cosas. Así que va a ser interesante. Tendríamos que hacer la listita de con quién. No, habría Totalmente. Que levantar apuesta con quién se va a pelear. Quiero compartir, si tenemos tiempo, las declaraciones de un par de personajes de la NBA, porque la NBA como organización se puso totalmente a favor de los jugadores. Claro. ¿Sí? El mismo comisionado sacó un comunicado diciendo que él estaba a favor de la visita a la Casa Blanca y de que los jugadores tuvieron la oportunidad de compartir sus opiniones y de discutir con el presidente. ¿Cuál sería el rol del comisionado? Perdón. Es como el presidente. El presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, estaba decepcionado de que no fuera a pasar, pero lo más importante es que estaba muy orgulloso de sus jugadores y de que tomen un rol activo en sus comunidades y bueno, contribuyendo, hablando críticamente de las cosas importantes que le suceden a sus distintas comunidades. Desde ese lado, bueno, la NBA totalmente a favor de la posición de Curry, sí, de LeBron James, de todos los jugadores. Y bueno, el mismo Curry después de... porque justamente esta semana está iniciando lo que son el inicio del campamento de verano. Ya se hizo el Media Day, donde, claro, atienden a la prensa. Y bueno, obviamente fue uno de los temas principales. Bueno, Golden State obviamente hizo declaraciones. Steve Kerr, que es el técnico, estuvo en contra totalmente y abiertamente a todo el mundo de la campaña de Trump y de cómo se está llevando a cabo su gobierno. Siempre fue muy crítico y tuvo palabras muy duras. Dijo que no deberían en tiempos normales ser capaces de separar diferencias políticas y visitar a la Casa Blanca y pasar un momento con un presidente. Pero dice, eso sería increíble, como que estaría bueno, pero no estamos en tiempos normales. Probablemente estamos en los momentos de mayor división que haya vivido. Y lo comparó con lo que fue la época de la guerra de Vietnam. Claro. Que no había visto un nivel de polarización como el de aquellos tiempos. Claro, había un montón. Estaban los sectores más conservadores a favor de apoyar la guerra de Vietnam. Y después tenías todo con el surgimiento del hippismo y toda estas movidas libertarias de decir, no, bueno, no, esto lo que está haciendo está mal. Totalmente. Y otra de las voces que todo el mundo estaba esperando, bueno, el mismo Kerr dijo en la conferencia de prensa que estaba esperando, pues le preguntaron acerca del entrenador de los Antonio Spurs, Greg Popovich, sí, le preguntaron qué pensaba que iba a decir en cuanto a toda esta situación y dijo que estaba pensando faltar a la práctica del día siguiente para poder ver las entrevistas de Popovich. Y bueno, cuando le preguntaron del tema, dijo que bueno, obviamente que los jugadores tenían todo su apoyo, pero que obviamente el racismo es como un elefante dentro de la habitación y lo sabemos todos. A menos de que se hable constantemente de ese tema, no va a mejorar la situación. Y porque hay que hablarlo, dice, es porque es incómodo y la gente tiene que sentirse incómoda para poder superar los temores, y que obviamente hay que sentirla, hacerla sentir incómoda a la gente, y particularmente a la gente blanca. Hoy dice que nosotros somos cómodos, es un entrenador blanco él, porque todavía no tenemos la idea de lo que significa haber nacido blancos en, claro, este país. Porque naciste blanco, tenés ventajas en el sistema, en la cultura, en la psicología, ventajas que han sido construidas y que están ahí, pero muchas personas no lo ven y es demasiado difícil así. Completamente. Entonces, salió a blanquear cuál es la gran diferencia. Incluso el mismo Manu Ginóbili se refirió a este mismo tema y se expresó a favor de lo que está sucediendo. Dijo, creo que está muy bien lo que está sucediendo. Muchas veces los atletas tenemos cámaras enfrente de nosotros y en muchos casos las personas que nacieron en los mismos lugares que nosotros, que se criaron como nosotros, que vivieron junto con nosotros, no tienen las mismas oportunidades de estar frente a estas cámaras. Por eso los atletas que sí tienen la oportunidad y quieren enviar un mensaje, es un gran ambiente para hacerlo. Y que dice que es, así que creo que es genial lo que está sucediendo en la NFL, porque siempre escuché sobre que este país es una nación libre y que tiene la libertad para expresarse y poder decir lo que se quiera, de la manera que se quiera, siempre sea pacíficamente, y eso es lo que estuvieron haciendo. Por eso estoy con ellos y creo que ayuda a entender algunos problemas profundos que han estado sucediendo en este país durante mucho tiempo, por lo que creo que han tenido un gran coraje. Es algo que hay que hacer, y si se tiene una la oportunidad tan importante de decirlo a los medios, este tipo de cosas, bienvenido sea. Así que toda la NBA estuvo bueno pendiente de este tema y de la discusión que se está llevando ahí en la sociedad estadounidense. Qué interesante, ¿no? A ver si cuál va a ser el siguiente deporte con el que se va a pelear, ¿no? Totalmente. Bueno, el NASCAR y la NHL, que son el NASCAR, bueno, deben conocer las carreras de autos, por ese videojuego tan famoso que hay acá. Y por películas. Y la NHL es la Liga Nacional de Hockey sobre hielo. Se expresaron a favor, o en realidad expresaron que no había que faltarle el respeto a los símbolos patrios, como podía ser el himno de los Estados Unidos, como poniéndose del lado de Donald Trump. Estos deportes son, bueno, en su mayoría, bueno, el hockey, casi que no hay jugadores negros. Y bueno, pilotos tampoco, ¿no? En la mayoría predomina la gente blanca y son grandes empresarios bueno, del mismo partido que Donald, que bueno, se han expresado desde ese lado a favor de los símbolos patrios. Veremos cómo se da esta discusión, porque también, bueno, está la pelea entre deportes, ¿no? Como de una asociación como la del básquetbol se expresaron totalmente en contra de lo que estaba pasando por las faltas de respeto, que realmente no eran la de arrodillarse en el himno, y como otro deporte lo puede ver de otra manera totalmente. ¿Y el vóley dónde decís que se va a ubicar? ¿El vóley? Habría que levantar una apuesta ahí. Y bueno, vamos a ver si bloquea o remata. Hay que ver. Vamos a ver la Twitter. Pero bueno, estamos para finalizar con este al cruce de este día. ¿De qué estamos hablando? Son las... Muy bien. Muchas gracias, señorita. 10:32 y estamos terminando. Gracias, Capi, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ratito, la pasaste de ratito? Moto vende, moto vende. Muy alegre. Como siempre. Perfecto. Raulo, como siempre, un placer increíble estar aquí con usted. Emma, en la operación, genio. Estuvo bien. La production también, de las efemérides que pudimos vivir hoy. Beso enorme. Y le mandamos un gran saludo como al inicio a nuestro conductor, nuestro líder, nuestra voz. Descansa en su lecho. El señor Matías Vareiro, le mandamos un gran abrazo. Repayendo, Valentín. Así que un gran abrazo. Bueno. Nos vemos. Esto fue Al Cruce.